Eres mi todo, oh Señor. En tu presencia encuentro paz. Tu mar cubre mi corazón. Eres la luz que me guiará. Diste tu vida por mí, resucitaste con poder, eres la vida que encontré en ti. Gracias, me sostengo.